Bueno, por otro lado, hay una vida con mate. La veo a la Angelita preparando el mate y esa es una buena vida. Y también hay una buena vida con comunicadores populares, como por ejemplo el querido Gato Basile, que está en este momento en el aire. ¿Cómo le va, don Gato? Buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Otra muy vez? Bien. Muy bien. ¿Usted qué piensa? ¿Hay una vida sin internet? Nacimos sin internet, usted y yo. Nacimos sin teléfono, usted y yo. Mire lo que le digo. Con televisión en blanco y negro. Parece así ahora. Que... Exacto. Había que pegarle, ¿se acuerda al televisor? Sí. Había que tirarle un chancletazo para que se dejara de mover y esas cosas. Sí, tal cual. Exacto. No vamos a ahondar en detalle. Menos mal que no existía un protocolo de violencia contra los televisores porque nos hubieran llovido las denuncias, ¿no? Pero, no sé si bueno. Denuncia, pero tan a directa seguro. Sí, sí. Bueno, escúcheme, acá usted nos ha enviado un par de audios y a través de la magia de la radio los puedo hacer sonar en cuanto usted me diga, pero estaría bueno que me los introduzca. Bueno, estamos en la puerta de las oficinas de la Dirección de Educación Superior, ente que depende de la Secretaría de... siempre se me hace un lío. Infancias, educación y, no sé, y platos voladores. Porque esta política que tienen los gobiernos de aunar, concentrar todo, ¿no? En base a eso... también, yendo de la mano de esa política, también se quiere concentrar carreras en los institutos de educación superior sin consulta, justamente, con nadie. Con Exacto. Nadie. Sí, sí, ni sí. Con alumnos, ni con profesores, ni con nadie, ninguna organización. Vecinos, porque también están los institutos de educación superior, recordemos que están en zonas que no están a dos cuadras de la Universidad Nacional de Cuyo, están en los barrios. Claro, exactamente. Justamente. Y aparte, por ejemplo, en La Valle, que no hay posibilidad, o es muy difícil el acceso al transporte Santa Rosa. Público, tenemos una hora y media. Santa Rosa, La Paz, en fin, bueno, así le podemos seguir. Y Tunuyán, Tupungato, podemos seguir, ¿eh? Después se quejan de la proliferación, según ellos, de institutos terciarios, pero claramente vienen a cubrir la necesidad que no está cubriendo el Estado, que en Mendoza hacen falta varias universidades más, ¿no? Públicas. Exacto. Sobre todo públicas. Exacto. Claramente. Bueno, mira, te mandé dos audios sí. Para escuchar. Primero vamos a escuchar alumnos y alumnas que nos contaban sus pareceres, su diario con respecto a la educación. Después te voy a aclarar, después de ese, termina, y te voy a aclarar una cosita. Perfecto. Y después abordamos otro audio, que te adelanto que es gente del SUTE que se ha acercado a apoyar el reclamo y a mostrar también su parecer, ¿no? Bueno. Escuchemos los alumnos primero. Bueno. Les alumnos. El 10 número 9030. ¿Qué está ubicado en? En el barrio Sarmiento de Godoy Cruz. Bien. Bueno, hay una situación que quieren concentrar carreras. En este caso, ¿qué estás estudiando vos, por ejemplo? Yo estoy estudiando el profesorado de historia para colegio secundaria. Justo. Quieren concentrar esa carrera junto con otra, que es la de geografía. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué reflexión te merece? Bueno, lamentablemente este gobierno de años anteriores han intentado avanzar con estas reformas, pero ahora se viene una profundización aprovechando también esta situación de crisis que estamos padeciendo el pueblo argentino. Ya lo hicieron el año pasado con otras carreras, con PEP, con PEI, y este año bueno, avanzan con historia y con geografía en este recorte curricular que, por supuesto, nosotros estamos totalmente en contra como estudiantes, porque por un lado es las formas en la que han intentado avanzar con este recorte sin aviso, sin consulta a los docentes, como alumnos ni a nuestros docentes tampoco, no ha habido consulta y entonces en eso también nosotros estamos en contra, en esas formas en las que han mandado este preliminar de reformas Y además por lo que implica el recorte de currícula, a nosotros como estudiantes, y nosotros somos futuros docentes, entonces también obviamente nos va a afectar cuando salgamos a trabajar al territorio. Y a nuestros docentes en este caso, pues se viene el recorte, lo que implica la desocupación, más pobreza, más desigualdad. Nosotras somos estudiantes, yo en mi condición de género mujer, voy a decir madre, que tengo a cargo un hogar, tengo hijos, entonces vos imagínate que nosotros venimos del trabajo a la casa, después bueno, al estudio y lo que va a implicar en un futuro. En base a eso, digo, y abriendo el abanico, otro alumno, ¿tu nombre? Kevin. Kevin, vos aparte de estudiar, ¿trabajás? ¿Tenés ocupación? Anteriormente estaba trabajando de mozo. Solamente que, bueno, le he dedicado más tiempo ahora a la carrera, porque es lo que más me fascina y me pone más en mis objetivos y en mis metas, que es terminar el profesorado de superior de educación secundaria en historia. ¿En qué año estás? Estoy en segundo, terminando para pasar a tercero, justo ahora cuando también deciden hacer todo este cambio en la currícula, que puede también afectar al año que viene, sacar algunas materias. Eso también consiste en que no vamos a tener algunos profesores que ya hemos tenido en años anteriores, entonces es una problemática bastante general que no solamente le afecta a los docentes, sino también a nosotros en nuestra parte académica. Pero bueno, llevando todo esto lo que está sucediendo. Bueno, y otro ejemplo, buen día, ¿tu nombre? Buen día, mi nombre es Karina, también estudio de profesorado de historia, estoy en segundo año también, con mis hijos. También, ¿la misma carrera? La misma carrera. ¿Historia? Historia. Con mi hija estamos en segundo y mi hijo está en primero. Y también vemos con gran preocupación este cambio, porque no vamos a tener las materias que para nosotros son muy importantes, por ejemplo, Americana, va a cambiar de nombre y va a cambiar el contenido, también va a ser disminuido. También el tema de los horarios que van a tener cada materia, no sabemos bien qué es lo que pretenden hacer con todo este cambio. ¿Cuál es la esencia? En vez de historia nos quieren dar geografías, que salgamos después con un título de ciencias sociales, que no es lo mismo que un profesor. ¿Hacia dónde quiere llegar? Y creo que también es como borrar un poco la historia de la sociedad. Hay una persona más, vos también sos alumno. Buenos días, ¿tu nombre? Oscar. Bueno, mira, yo soy una persona mayor y yo estoy muy cómodo con el plan de estudios. O sea, yo no lo veo necesario, para mí es una cosa innecesaria en cuanto al cursado, en cuanto a los contenidos, y yo lo considero o lo hago paralelamente, lo comparo con algo práctico. Cuando vos tenés un teléfono que te anda bien, te sirve para todo, cumple su objetivo, pero de repente vienen otros y te quieren poner otra cosa. O sea, prácticamente esto no va a ayudar en nada, porque el plan que tenemos lo podemos llevar adelante con respecto a los horarios, con respecto a los contenidos, y va a ser un retraso tanto para el profesorado como para el alumnado. Sí, sobre todo el hecho de que hay que trabajar en el día. No sé si alguno de ustedes o alguno tiene algún laburo que quiera comentar. Todos tenemos así, a lo mejor trabajamos en negro, hacemos changuita, o bueno, en mi caso está mi marido, también hacemos changas en la casa, todos nos sacrificamos de diferentes maneras para poder estudiar. Y con lo que estamos en el instituto, que es el fundamento. Que fue creado los institutos de educación superior. Exactamente, y en el instituto nos sentimos muy contenidos con todo lo que vemos, con el estudio, tenemos diferentes miradas con respecto a la historia, y eso está muy bueno. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que todo este cambio, no sé, que es la ganancia, puede ser que nos olvidemos de dónde venimos. Nada más. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, ahí estaba entonces el audio, el primer audio de los estudiantes, la voz de los estudiantes, que son los principales afectados. Después obviamente vienen los profesores, que van a perder sus horas, ¿no? Tengo entendido que también las cátedras relativas a historia de pueblos originarios están en juego, ¿no? Están en jaque. Sí, justamente. Hay un par de alumnos aquí. No están todos los que deberían estar porque la mayoría están trabajando. Recordemos que es, repito, esto fue creado por y para la clase obrera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Es un atropello por donde se lo mire, y como se lo quiera entender, ¿no? Un atropello, una falta de respeto, una subestimación de el pensamiento popular. Digo popular porque es hacia ahí donde va este tipo de educación, ¿no? A esa punta, como dijimos al principio. Bueno, te decía que teníamos la palabra de el sindicato, el SUTE. También está la gente de FADIU, con el Emiliano Díez, que está por acá dando vueltas, también apoyando esto. ¿Te parece que Claro, escuchemos el otro audio? como usted me diga, ahí vamos. Dale. Julio Fischer, Secretaría de Acción Social en SUTE Central y Verónica Falco. Verónica Falco, Secretaría Gremial en SUTE Capital. Bueno, se está haciendo una concentración en la sede de Dirección de Educación Superior. Hay una reforma en los institutos de educación superior sin consulta, sin aviso, si se quiere, y ustedes se acercaron aquí a apoyar este reclamo, esta consulta. Sí, el sindicato del 2022 viene haciendo el reclamo en superior por la participación del sindicato en la discusión curricular. Estos son los últimos diseños curriculares que se están modificando y bueno, la mecánica del gobierno ha sido hacer una construcción con grupos cerrados de especialistas y no ampliar la discusión curricular a los institutos y hacerlo en tiempo muy reducido. Y hay un recorte de todo lo que es la mirada histórico-política en la formación general docente, y eso, bueno, termina afectando a gran cantidad de docentes y demás, amén de una política de recorte que hay en el nivel, que se viene desarrollando ya desde los últimos 3, 4 años. Bueno, todo eso se conjuga y hace que hoy estemos acompañando la movilización que han hecho compañeros, profesores y alumnos de distintos institutos, pero bueno, hay que saber que este es todo un proceso que se viene haciendo y esto es un emergente que ha salido ahora y bueno, el sindicato apoya esa posición porque la ha mantenido en los últimos 2, 3 años, donde pretende que el nivel superior también tenga una organización sindical y que bueno, por ahora no lo estamos consiguiendo. Así que bueno, también es importante que se organicen todos los institutos para que funcione la representación sindical en el nivel superior. Sí, hay que recordar también otros recortes que han habido el año pasado con los de educación para adultos, también hubieron recortes. Bueno, digamos que el tijeretazo Cornejo hace 9 años que viene de tijeretazo en tijeretazo en la educación pública. Sí, el argumento del recorte o de la eficiencia en el uso de lo público, bueno, tiene que ver con quitar horas del sistema, achicar la prestación de servicio educativo a Mendoza. Bueno, todo ese mecanismo ha ido creciendo y bueno, hoy genera todas estas situaciones. Circunstancialmente le toca hoy al nivel superior, pero bueno, es generalizado en la política que tiene el gobierno en relación a la educación. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, ahí estábamos entonces con, bueno, los representantes, en este caso del gremio, manifestándose también, ¿no? Bien, para seguir sumando información, pasaron 10 personas, dejaron pasar a 10 personas porque es una casa de barrio, estamos en un barrio muy humilde como es el barrio Bombal, frente a ATM, y ahí está la Dirección de Educación Superior, por calle Perú al 80 y 86, entre el San Juan de los Ciruelos, el San Juan Frías y siempre Capitán de Fragata Moyano. Bueno, pasaron estas 10 personas, dos de las cuales son alumnos, pero debo hacer una observación, lamentablemente, con respecto a esto. La directora de este organismo se llama Mariela Ramos. Mariela Ramos. profesora de historia también, y que mirá qué casualidad que ella es profesora de historia y están haciendo este recorte a la carrera de historia en los institutos de educación superior, tratando de concentrarlo junto con la carrera de geografía, que yo no quiero subestimar, ni nadie quiere subestimar una carrera u otra, pero no es correcto hacer lo que quieren hacer, que es concentrar esas carreras de esa manera, ¿no? Para eso tienen su campo de especialización y de investigación. Bueno, cuando los hacen pasar, están haciendo como una asamblea aquí en la puerta de la Dirección de Educación Superior para ver quién pasaba. Sale esta directora y les dice que solamente van a pasar profesores. Entonces le dice la asamblea, no, van a pasar alumnos también. No, porque los alumnos no están preparados para esta conversación. Y se armó un revuelo, la verdad, bastante intenso por la subestimación que se hace justamente a una de las patas más afectadas, por esto que, como vos dijiste, Fernando, los alumnos. Entonces, entre una ida y vuelta, decía no, porque no tienen título, no están a la altura del conflicto. Es tremendo. No, pero aparte, más allá de eso, digo, te cuento que hay una diputada radical que ha presentado un proyecto y que se hace no mucho tiempo se ha hecho una reunión en el Centro Cristóforo Colombo con todos los centros de estudiantes de las escuelas. Uno quiere pensar bien y no cree que esto se haga para captar voluntades y qué sé yo. Digo, para esas cosas sí necesitan a los centros de estudiantes. Que no me parece mal en principio que se reúnan los centros de estudiantes, pero digo, en principio es para algunas cosas parece que sí y para otras pareciera como que no. ¿Ah? Y conociendo a esta gente que no tiene mucho la práctica de consultar, preguntar, consensuar, tratar de buscar posiciones cercanas, sino más bien todo lo contrario, que es lo que supuestamente ellos más critican, ¿no? El tema de lo dictatorial, de la imposición, del autoritarismo, cuando no dejan de aplicarlo, y en este caso hacen exactamente lo mismo, ¿no? Claramente. Bueno, dime de lo que me acusas y te diré de lo que padeces, básicamente. Pero bueno, surgió esa situación que exclamó estas palabras tan incorrectas esta señora y, repito, se armó un revuelo solo como para creo que lo hicieron para que se siga embarrando más esta señora, repito, Mariela Ramos. Le dice, pero tenemos una alumna que es profesora de lengua y literatura recibida. Ah, bueno, ella puede pasar. Peor todavía. Peor, la embarró más todavía. Así que, bueno, lograron pasar un alumno que es un joven, más o menos 24, 25 años, y otro que ya es una persona jubilada y que también quería hacer sus observaciones. Los dos, uno trabajador pasivo y el otro trabajador activo, y que bueno, ahí están en eso ahora. En esa reunión, la verdad que... Bueno, tratando de ver, a ver que les den una explicación. Difícil que logren algún cambio, pero por lo menos que den una explicación. Y ese si se puede drama, por escrito, ¿no? No explican, no dicen con quién consultaron, no dicen en qué se basaron. ¿Sabes cómo es? ¿Querés que te diga cuál es el método que usa este tipo de gobierno? Hablan con CEOs de empresas o hablan con grupos de bufete de abogados y en base a eso arman lo que arman. No sí. Tienen ni idea de todas de qué maneras, es lo que pasa en el digo, territorio. Lo que está ahí un poco de fondo siempre es el achicamiento, el desfinanciamiento. Seguramente eso sería la primer punta, imagino yo, y la segunda claramente lo ideológico, todo aquello que les parezca que no se condice con lo que ellos piensan, bueno, de paso aprovechamos sí. Y lo sacamos, ¿no? Me parece que va un poco por ahí, porque si es concentrar, uno siempre tiene la idea de decir, bueno, hacemos dos por uno, la mitad de los profesores, la mitad de las horas, mismo título, y de paso también nos sacamos encima estas materias que nos resultan medio molestas, y vamos andando, ¿no? Pero bueno, sí, creería mirá, que última, es muy probable que vaya por ahí. Sí. La última observación que te hago con respecto a las carreras. Sí. La modificación, en especial a la carrera de historia, hay una de las materias en la carrera de historia que versa sobre la historia contemporánea argentina y claramente la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Claro, ¿no es cierto? Exacto. Bien, el tema de la ESI y otra de las carreras que tiene, bueno. La ESI quiere ser eliminada y renombrada o abaracada en su discurso, ¿no? Y el tema de esta otra carrera de historia contemporánea, lo que quieren hacer es, por ejemplo, borrar los términos de básicamente de dos cosas. Uno, los pueblos originarios le cambian el término a pueblos primitivos, sin especificar claramente quiénes son los que habitan en la región, sobre todo la región mendocina. Y otra es el tema de en la última dictadura, no usan la palabra proceso, no usan, pero sí gobierno de transición. Esto está dentro del proyecto presentado. Gobierno de transición, no dictadura, no dice dictadura en este proyecto de estudio. Así que imagínate todo lo demás. Y, bueno. Y aparte de las declaraciones de la directora recién, que subestima y desconsidera al sector de estudiantes. Clarísimo, Gato. Muchas gracias por el contacto y por el informe. Y sobre todo en estos tiempos que estamos desinternetizados, nos viene más que nunca poner al día el tema de la más antigua forma de comunicación humana, que era la interpersonal. A través del teléfono, sí, pero interpersonal en definitiva. Así que muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Buenos días. Buenos días.